Continuamos en este espacio de la tarde, hoy retomando un hueco que tuvo que interrumpirse por la pandemia y que el pasado lunes tampoco, recuerden, no pudimos hacerlo por motivos personales de alguno de los contertulios habituales de los lunes. Pero hoy sí, hoy ya vuelve a oler, aunque en este caso simbólicamente, ¿no?, a café en el estudio de Radio Ubrique. Por motivo de pandemia todavía pues tenemos restringidas muchos asuntos, entre otros, y por ejemplo podríamos empezar disculpando a Pepe Carrasco y a Elena Rosado, que por motivos de espacio o de aforo en este caso, pues no ha podido estar con nosotros en el día de hoy. Quedan pendientes, evidentemente, para la próxima semana. Pero antes de entrar en materia, si os parece, pues sí, pasamos a presentar a los que sí están con nosotros en el día de hoy. Seguimos el sentido de las agujas del reloj. A mi izquierda, Patricia Carrasco. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Sierra. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Paca Ríos, Paca, bienvenida de nuevo. Hola, buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, ustedes sois los que estáis, yo también. El que no está, al menos aquí delante del micrófono, está ahí al otro lado, es Fran Sánchez, ¿no? Ya no solo los oyentes, también vosotros los vais a extrañar. No sé si os parece un buen punto de partida mandarle ese mensaje a Fran, que yo está viendo. Hombre, por supuesto, que te queremos mucho. Él sabe que lo he hecho más de menos que a mi marido, fíjate. Sí. Lo he hecho de menos más a Fran que a mi marido. Nada, claro, fíjate tú, si se notará que hay gente que lleva 25 años escuchando. Escuchando a esta hora. La voz de Fran. Una voz y ya ha llegado el momento, pues, de dar ese relevo. Al fin y al cabo, lo que todos le hemos preguntado a Fran es que si ha sido mejor para él, pues perfecto. Para tu salud, claro. Y para todo esto, dice. Y ya está, si estamos todos contentos, pues nada, todo perfecto. Sí, yo el otro día decía, todo va a salir bien, ¿no? Claro que sí. Todo va a salir bien. Yo le decía el otro día a los oyentes, decía, pensad, ¿dónde estabais hace 25 años? Bueno, pues Fran ya estaba aquí sentado en este estudio, ¿no? O sea, que se dice rápido. Y bueno, el listón que me lo ha puesto alto. Nada. Como dice Fran, ¿no? 25 años, imagínate, con la soltura y cómo hacía. Pero vamos, a ti ya también te ha escuchado tu Ubrique por la radio y, sí, y sabemos, sí, que lo haces muy bien también. Así que por eso no te preocupes. Y además te ayudaremos también en lo que haga falta a que esto salga. Además, nosotros no paramos de hablar, ¿eh? Sí, ¿no? Nosotros nos das cancha ahí. Bueno, pues de eso se trata. Han sido 5 semanas sin cafelito. 4 que hemos estado con ese cierre perimetral y ese cese de actividad no esencial. Además de la otra por Semana Santa, que parabais también esta actividad del cafelito. Semanas en las que, bueno, han sido duras, ¿eh? Se ha ido la tasa en Ubrique, estabais recordando, haciendo números esta mañana, por encima de los 2.300 positivos por cada 100.000 habitantes, una tasa que ha remitido, que está a día de hoy en 283 positivos por cada 100.000 habitantes. Una tasa que no teníamos desde el pasado 24 de marzo. El 25 de marzo fue cuando se notificaron esos famosos 41 positivos. Y bueno, de ahí hasta entonces todo el mundo ya conoce un poco la historia. Pero quiero empezar a preguntaros, Manuel, por ejemplo, ¿cómo habéis vivido cuatro semanas? Yo la verdad lo he vivido como todo el mundo, dudando mucho de salir a la calle, pensando mucho del problema que teníamos en Ubrique, e intentando de que colaborar al máximo para que todo el mundo, tanto jóvenes como mayores, aportáramos todo lo que deberíamos aportar, contar de que bajase como hemos podido conseguirlo. Y eso es gracias a que todos los ciudadanos de Ubrique se han portado. Patricia. Claro, como dice Manolo, yo intentando salir lo mínimo a la calle, porque en la calle no, sobre todo para no contagiar. Y además, para que los negocios, los pobres de los pequeños negocios, pudieran abrir lo antes posible. Porque es que la ruina ya no es para... es para los pequeños negocios y la gente de la hostelería. Y yo creo que nos hemos portado, ¿eh? Porque yo salí este sábado y yo creo que nos hemos portado. La Avenida España estaba muy... había poquita gente, no había alboroto. La policía y la Guardia Civil, chapó. Porque en todo momento han estado atentos a todo, sobre todo la gente fumando en las terrazas. Yo creo que no, esta semana nos hemos comportado. Y vamos a seguir así un poquito más. La presencia precaución un poquito. La presencia policial esa que dice Patricia ha sido es fundamental, solo con la presencia. Fran, Paca. Yo nada, que fíjese, que yo no he salido, ¿eh? Yo me tiro 15 y 20 días sin salir de mi casa. No sé cómo está la avenida ni nada, sino que es agobiante de estar en tu casa y decir no puedo ir a dar un paseíto relajado, porque el paseo lo puedes dar. Pero ¿te gusta ir con alguien, no sola? A mí me gusta irme con mis amigas, tomar un cafelito, al campo los domingos, pues todo eso no hemos podido. Mis niños no vienen a mi casa porque te dicen que más de cuatro, que no convivan. Pero vamos, si Dios quiere, pues todo se superará. Fran, el mes de abril, el año pasado, ya fue fatídico en Ubrique. Este año ha vuelto a ser fatídico también. Quizá la diferencia... Peor. Más. Claro, quizá la diferencia es que el año pasado sí estaba todo como concentrado en la residencia de ancianos, todo lo que pasaba, ¿no? Y el entorno de los trabajadores y demás. Y este año, este 2021, ha sido igual o peor de fatídico porque ha estado más repartido, además... Gente joven ingresada, gente joven falleciendo, o sea, que han sido cuatro semanas. Exactamente, en primer lugar, el año, hay dos diferencias. En primer lugar, me quiero acordar todavía de las personas que siguen enfermas por el COVID y que desde aquí, desde el cafelito, pues le mandamos mucha fuerza tanto a ellos como a sus familiares y que tengan mucho ánimo que de esto se va a salir, ¿vale? Me acuerdo especialmente de algunas personas. Sí. Y yo también me estoy acordando. Que tenga mucho ánimo, que de esto se va a salir. La diferencia entre abril del año pasado y este abril, la principal fue que se hizo esa hibernación económica que duró prácticamente los 10 días de Semana Santa y que después vino muy bien para evitar futuras olas. Y claro, no sabíamos cómo iba... Estaba empezando este tema del confinamiento y no sabíamos cómo iba a evolucionar tanto el comportamiento de las personas como el virus y demás. Y esa hibernación económica vino muy bien porque prácticamente se paró toda España, que fueron 10 días, y vino muy bien para... Pero lo que ha pasado esta vez ha sido un cúmulo de muchísimas cosas, ¿no? Brutal. La gente dice, ¿eso es culpa de esto? No. Entonces juntan bastantes factores de tanto irresponsabilidad como de personas, como... cosas que no se deben de hacer, como... Irresponsabilidad. Irresponsabilidad en definitiva, pero en conjunto, ¿vale? Ya no solo el individuo, sino también el que permite que esas cosas se hagan, ¿vale? Entonces, yo esta última vez pues, la he vivido como la primera, trabajando, y en este caso ha sido peor porque teníamos que hablar con epidemiología para los positivos y mandarle los contactos estrechos y que todo esto lo han derivado en los servicios de prevención. Y entonces pues, ha sido horroroso el trabajo porque en Ubrique todos lo sabíamos. Hasta el punto de tener una cita en Grazalema y suspendérmela el hombre porque dice, Francisco, es que viene de Ubrique. Y eso lo que suspende. Entonces le he dicho, no pasa nada, ya nos vemos más para adelante. Y no una, sino varias las he tenido que suspender porque, claro, éramos un pueblo en este caso donde había mucha concentración. También el Ubrique Unión Deportiva Senior B no ha disputado uno de sus partidos porque el equipo visitante no quiso venir a Ubrique por la alta incidencia que hubo. Y yo, al hilo de lo que decía Patricia y Fran, el año pasado también la diferencia... No sabíamos qué hacer porque íbamos por la calle y no sabíamos si podíamos tocar algo. Ahora hemos perdido el miedo. Claro. Le hemos perdido el miedo y el respeto, ¿eh? Le hemos perdido el respeto. Hay mucha gente que ya lo ha perdido el respeto a esto. Y vamos a ver a partir del lunes que viene, cuando el estado de alarma se quite, ver cómo. Yo he estado ya escuchando a gente, esto, el bozar, en mi casa, no, a mí ya nadie me obliga. El que quiten el estado de alarma quiere decir que se tienen que seguir manteniendo todas las mismas. Sí, las medidas preventivas se tienen que seguir. Pero, por ejemplo, la misma incluso se tiene que extremar un poquito más. Claro. Porque, en definitiva, al quitar el estado de alarma, nos estamos dando cuenta, por lo que ha pasado hace poco en Madrid, que la gente lo vea hasta bien, ¿no? Venga, vamos a compatibilizar lo que son la economía con la salud. Muy bien, ya está. Mientras que se haga de una manera responsable. Mira, a mí muchas empresas me llaman... Que quiero hacerle test a toda la gente de la fábrica. No, no le hagas test a toda la gente de la fábrica. No se la haga a todos. Tú lo que tienes que hacer es que la gente de la fábrica trabaje en condiciones seguras, con su mascarilla y manteniendo su distancia de seguridad. Porque si tienes un positivo, lo que te van a preguntar, ¿cuántos contactos estrechos ha habido en la fábrica? Pues ninguno. Pues diga usted con su actividad. Claro. Que yo también pienso. Pues lo mismo pasa con la población civil. Si nosotros mantenemos esas distancias... Obviamente, esas medidas, pues obviamente todo va a ir fluyendo. Todo ya depende del grado. Y al final a veces no merece tanto la pena el ir a tomarte un café con tus amigos porque luego te puede tocar un confinamiento, ¿no? De 10 días quedarte en casa. Aquí cerraron un viernes, ¿no? Sí. Pues el jueves, que ya hace años que cerraban, ya la gente estaba en el puerto. Bueno, en el puerto. La gente estaba en el puerto, estaba en Chiclana, porque es que yo tengo así, que vive mi hermana y me decía, Paquita, está aquí fulano, mengano. Pues no viste cómo que no voy a decir nombre, pero los pez, ¿quién son todos? Estaba en el vacío. El llano de... De cinco señores. No, yo no lo vi porque yo no bajo, sí. Sí, por eso es tan importante la responsabilidad de cada uno, porque no estaban infringiendo ninguna ilegalidad, no estaban infringiendo ninguna norma, porque el jueves evidentemente se podía salir de Ubrique y claro, la pero el domingo no, cuando vinieron no podían entrar. Sí, podían entrar, sí, porque habían salido a su residencia. Antes, claro, ahí era... Pero iban con contagiado o no contagiado, iban así a nadie en el puerto. Por supuesto, claro, eso es lo que te digo. Por eso están... Y también hay un, que no voy a decir el nombre porque no me importa, bueno, no me importa, legal. Un matrimonio en un piso, en un bloque de piso. Estaban contagiados y se han ido los niños, el marido y ella, se han ido a la playa. Eso ya sí es el vecino, como dice, me lo estás contando a mí, le digo, pero a mí no me lo cuentes, fuera llamado a la policía y te lo fuera. Claro, dicho. Pero si la cuestión es que hay que avisar... Es que eso es un delito contra la salud pública. Hombre, por supuesto, que es que nosotros... Esas son palabras mayores, eso el otro día salió en un... ¿Qué es que esto está pasando en Ubrique, ¿eh? En un programa de televisión, un hombre que fue malo, tosiendo como un perro y al trabajo. Eso y eso. Y cogieron y entonces le ha pegado el coronavirus a dos o tres de sus compañeros, le han detenido por un delito contra la salud pública. No, pero aquí también ha pasado eso, ¿eh? O sea, que lo que estaba haciendo está fatal. Eso ha pasado prácticamente en toda España. Yo no voy a decir en toda, pero casi en todas. Centro, no voy a decir de personas centro. Que lo han tenido y no han sido capaces de decir, escucha, me pero, quedo en mi casa claro, porque tengo este problema. Tú no lo sabes, pero en el momento... Claro, no, ¿y quién lo sabía y ha ido y ha llevado hasta los niños a los colegios y estas ese cosas? Es pero si tengo otros síntomas, escucha, por lo primero, porque yo, por ejemplo, un día, a lo primero, yo me encontré como mal, me dolía la cabeza, tenía como, o sería a lo mejor el susto, y sí, entonces pero... yo pedí que a mí me los hicieran la prueba, porque yo digo... yo quiero que me las hagan, porque y me las hicieron y no tenía nada. Y luego en el sondeo de ese cabello me tocó otra vez de hacérmela. Y me la hicieron y tampoco he tenido nada, gracias a Dios. Porque yo digo, yo si lo cojo me lo tienen que llevar a mi casa para pegármelo. ¿Quién haya sido? ¿O mis hijos o mi marido? ¿Que quién va a mi casa? Porque yo no salgo de mi casa para nada. Mi vecino dice, Paca, que ya no vas ni abajo al campo. Coño, ni a echarle tierra a la maceta abajo. Digo, yo ya me quedo en mi casa viendo en Netflix, que no me estoy cargando esos series de Netflix. Pero si te vas a la azotea. A la azotea digo, y el puertador Manolo, para que me ponga morena. A eso bañate en la azotea, sí, ¿no? también. ¿Ya me quieres decir lo del aceite? Manolo iba por ahí y ya al vuelo. Decía Patricia que ha visto el primer fin de semana, ¿no? Con la apertura de la hostelería y demás. ¿Cómo lo has visto? Tranquilo, lo he visto muy tranquilo. No sé si es que la gente tenía mucha ganas de salir fuera de Ubrique y se ha ido, pero muy tranquilo todo. La gente yo creo que está muy... Lo está cogiendo muy tranquilo. Hasta los días entre semana los bares están... Yo vivo en la avenida prácticamente allí en la puerta de... Y yo lo veo todo tranquilo, muy tranquilo. Quizá... La gente... concienciándose de que tiene que sentarse en cuatro, seis personas, cuatro dentro, pero yo lo estoy viendo bien. Por ahora creo que vamos, a no ser que este fin de semana nos descontrolemos un poquito, pero yo creo que ya hayamos hecho todas las compras en Jerez y ya nos quedemos en Ubrique. Entonces, en cierto modo venía bien que incluso bajáramos de 500 por dos cosas, las tiendas de marroquinería y de bien, que pudieran venir. Y también para dispersar un poco todo, ¿no? Porque ropa, si nos cierran, si nos quedan el pueblo cerrado y la hostelería abierta, nos hubiéramos quedado todo aquí. Manuel, quizá lo que dice Patricia también puede ver, hemos aprendido de todo esto, me refiero, decíamos al principio que el año pasado todo se concentraba, el mes de abril se concentraba dentro de la residencia de ancianos. Este año todos hemos sabido de nombre y apellidos, sí, cara, le hemos puesto rostro a personas que han fallecido y a personas que lo han pasado o que lo están pasando, que lo como están decía pasando, Frank, mal. En el hospital. ¿Hemos aprendido? Yo creo que sí, que hemos aprendido y bastante. Pero no solamente nosotros, sino todo en general, mayores, jóvenes y de todo. Porque a la vista está que los jóvenes antes, el año pasado, hacían sus litronas, las siguen haciendo todavía, pero no tanto como el año pasado. y van guardando más la distancia, van con sus mascarillas. Regular, cosa regular. Que el año pasado. ¿No te pase, Manolo? Sí, pero bueno, cosa que el año pasado. Relaja, Manolo. Sí, sí, pero el año pasado es que era. El año pasado es que era un desmadre. El año pasado era un desmadre. Este año parece ser que las cosas van un poquito más apaciguadas. Este año un despadre. La manita relajada, que todavía los hay, de los hombre, que van sin mascarilla. También hemos aprendido una cosa, a decirlo. Porque el año pasado, la gente que estaba enferma en tus casas no decía, he tenido coronavirus. Porque parecía que era como algo... Y yo tú hablas y yo dices tú, yo no lo padecí, pero conozco mucha gente que dice, no, es que he estado, porque como he tenido el COVID... Entonces la gente ya se ha soltado un poco más y ya parece que no es una palabra como ante el cáncer que daba miedo o algo, sino que una palabra normal. He pasado el COVID, tú, gracias a Dios lo he pasado bien, tengo secuelas, te cuentan tu historia, COVID. Pero el año pasado, al principio, la gente, nadie decía que tenía COVID, porque parecía también que era como... Se estigmatizaba mucho, o se señalaba, se tendía ya lo hemos normalizado. Sí. Y aparte ya de todo eso, todo el mundo está concienciado en que hay que vacunarse y está viendo, hay muchísimas personas que están vacunando. Yo, por ejemplo, ya tengo la segunda, me la han puesto hoy y la verdad que voy muy bien, muy bien, muy bien. Yo le animo a todo el personal que no tengan miedo. Que se vacunen, que es para el bien de todos nosotros. Manolo, ¿sí te he visto su tantiecito hoy? Digo, no viene piso, vente. ¿Quién te viene con la segunda dosis? A ti te habrán puesto Ginter, ¿no? No. A mi marido parece que le habían puesto la Viagra, Manolo. Oh, cómo llegó mi marido. Por favor. Dice, chica, ¿cómo estás? Digo, madre mía, ¿esto qué es? El ritmo de vacunación en Ubrique, parece que va bien, ¿no, Fran? Va bien, va bien. En general va bien, porque todo era cuestión de que las vacunas llegaran. Se preveía, ya se ha acabado la guerra esta con los ingleses, que yo les tengo manía, ya lo he dicho dos o tres veces. Yo les tengo manía a los ingleses, lo siento, porque además han sido muy malos, han guardado vacunas para no darle a los y lo han hecho todo fatal. Ya cuando el mercado se ha liberalizado un poquito y ya ha dicho Pfizer, tú no te preocupes que la que no te den los ingleses te la vamos a dar nosotros. Bueno, pues ya se acabaron las historias, ya lo han denunciado, ya están llegando vacunas, que es lo único que hace falta, de verdad. No, la gente tiene ganas de vacunar. Yo lo podéis apuntar en mis predicciones estas que hago a futuro, que me suelo decir que me suelo equivocar, pero suelo acertar muchas. En noviembre y diciembre estas cositas a más de uno se le habrá ido de la cabeza, ¿eh? ¿Sí? Todo lo que hemos pasado estos dos años, bueno, ojito. Dios quiera, hijo. Ojito, porque ya habremos muchos vacunados, vamos, no tiene nada que ver. Nada más que sitios como Gibraltar o Israel, que están ya con unos índices de vacunación enormes y van dando la gente normal por la calle, pero que es que España, para colmo, tiene esa facilidad de olvidar las cosas de buenas a primeras. Yo me acuerdo el verano pasado que nos soltaron y esto era... esto era un despitote. ¿Sabes? Desastre. Un despitote. Lo que hay que tener siempre es mucha prudencia. Antes, cuando daba los datos de todos los que habíamos intervenido en que Ubrique subiera mucho, me llamó la atención cuando dieron los datos de índice de prevalencia cero en Ubrique. Cuando yo tenía constancia por mi trabajo de que había contagiado y notificado, además. Entonces yo decía, ¿cómo pueden dar cero si yo... A mí me están llamando para decirme que hay un positivo de coronavirus en tal sitio o en cual sitio. Claro. Los rastreadores están para eso y los... Entonces, me extraña. Y eso a mi punto de vista, a mi parecer, dio una sensación de relajamiento, de como el que tú estabas hablando con el de la Vera y decía, yo aquí en mi pueblo no puedo coger coronavirus, porque si el índice de prevalencia es cero, aquí no hay coronavirus. Y daba un poquito día, esa sensación. Y esa sensación de seguridad... Familia de aquí. Y esa sensación de seguridad es la que hay que evitar, como ha dicho Patri, desde el 9 de mayo en adelante. Esa es la que tenemos que tener más cuidado con ella. Antes de seguir con la vacuna, ¿sois partidarios del 9 de mayo? En teoría se va a acabar el estado de alarma. ¿Sois partidarios de seguir con las mismas restricciones, algo parecido? Bueno, la Junta de Andalucía ya ha dicho como que va a marcar su propia desescalada, que va a seguir marcando ciertas pautas. Habrá cosas que puede hacer, cosas que no. Pero, por ejemplo, Patricia... Yo, mira, lo del horario por la noche, en cierto modo, yo no creo que el virus a partir de las 11 de la noche se coja, la verdad. Y si nos cierran los bares o nos lo dejan abierto las terrazas hasta las 12 de la noche, para que puedan dar más cenas, ¿no?, las criaturas. Y yo creo que eso no lo pueden quitar, pero yo creo que más que nada es precaución nosotros. De seguir con las mascarillas. No, pero tener... es que los que van a un bar a partir de las 12 de la noche, Patri, no van a beber una cervecita. No, no, no. La mascarilla. No, Paca, no estoy diciendo. No estoy diciendo. Otro. Paca. Peso, ¿a que sí, Paca? Hombre, claro, veo no. Ande de cartel, dame Paca, estoy diciendo. No, a partir de las 12 de la noche los bares abiertos. No, yo he dicho que los bares, lo mismo, pueden dejarlos abiertos hasta las 12 de la noche para que terminen de dar la cena. Y que. No, pero a las 12 luego, de la noche ellos hacen todo el mundo a su casa. Yo veo bien que las medidas restrictivas que haga la Junta de Andalucía me parecen correctas. Ya está. Yo no, es que no me puedo poner a cuestionarlas. Si las hacen, serán por algo. Y si las dejan de hacer, será por algo. Si no te van a pedir opinión, ni a ti ni a mí, que te lo que le dé la gana. Exactamente. Juanma Moreno, la estoy pidiendo yo, la estoy pidiendo yo. Juanma Moreno, la pasa más indefinida. Pero, ¿tú te crees que la gente, a partir de las 11 de la noche, que están ahora puestos hasta las 11 de la noche, ¿tú te crees que a las 10:30 la gente que se quiere ir a una casa no se va a ir hasta las 6 de la mañana? No, que están y se van. Y se van, pero... Porque arriba en mi vida iban esos a fiestas. Pero lo que me vengo a referir es que esto ya... Hay gente que dice, no, es que ya tiene que cortar. Nosotros no podemos vivir siempre en esta burbuja de coronavirus. Ya que lo corta. A esto hay que pegarle una pata a la candela, como diría yo. Ya está. Y el 9 de mayo se le pega una pata a la candela. Ya está. Y ya a partir de ahora depende de la responsabilidad de cada individuo de seguir... Claro. Que nos mande el que mande. Precaución, ya está. Y aparte de eso, que habrá pueblos o ciudades que podrán acatar esas órdenes que van a dar. Pero habrá otras que no, porque a lo mejor el COVID lo tienen sobrepasado de los 500. Entonces tendrán que tomar unas medidas exhaustivas para esa zona. El cierre perimetral y el cierre de los negocios no esenciales se va a seguir. Y para eso hay 500.000, pero la Junta de Andalucía ha dicho que... Y para eso hay unos expertos, que son, por lo menos, digo yo, expertos o especialistas, como se les quiera llamar, que son los que lo están viendo y lo están analizando, que son los que deben de decir, pues esto hay que cerrarlo o no hay que cerrarlo, ¿sabes? Cualquier medida que se tome tiene, como todo en la vida, sus cosas buenas sí, claro, y sus cosas por supuesto. Malas. Claro. Supongo yo que eso lo pondrán en una balanza. Pero yo ya es que no estoy aquí para cuestionar. Yo ya llevo estoy tan quemado de todo esto, Frank. Que no estoy ya para cuestionar lo que haga cualquiera de ellos, porque tú te das cuenta, y una y más para arriba, parece que lo está haciendo muy mal y resulta de que llega el momento y resulta de que la gente, claro, ha dicho, mira... Yo ahora mismo no veo peligro a mí, veo peligro a 1.900 euros de camarero. O sea, yo no quiero ya que me paguen 1.100. Yo lo que no quiero es que me den de pagar los 900 que cobro. Me ha dado a mí la sensación que es lo que pasó ayer por la noche. Me dio la sensación, como diciendo... Aquí un tío no ha votado ni a la izquierda ni a la derecha, sino lo que ha votado es que dice... Es que yo, a lo mejor entran los otros y me quedo sin trabajo. Y entonces dice, yo no me quedo sin trabajo. Raca. Entonces tú te das cuenta que da igual la medida que tome, sino el propio individuo va a decir... ¿Qué es lo que me conviene a mí? Yo veo que esto para la salud es tan peligroso, no es tan peligroso. Mira, pues lo que tenemos lo que digan, que ver, yo conforme. Lo que tenemos que ver, comentando, ¿no? El abril del año pasado. Abril del año pasado era el Mercadona. Un guardia de seguridad en la puerta, las colas en la puerta, el aforo limitado. Abril de este año. Todo el mundo en el Mercadona. ¡Ole, ole, ole! Todo el mundo hablando en los pasillos. Cojo el pan, cierto el pan. Miro si está tierno. Ah, no. Mira esta barrita, está mejor, esto... Y hay que tener precaución, que parece que no. Y hemos tenido más casos en este año que el año pasado, que estábamos todo el mundo metidos en manteca. Y yo tenemos que seguir igual, con la misma precaución, hasta que todo el mundo no esté vacunado. Con esto del coronavirus tengo cosas que están por encima de la ley, y es el sentido común. Claro. ¿Vale? Claro. Yo siempre lo he explicado de esta manera. Tú estás en una avenida muy larga y está tu semáforo de peatones en verde, ¿vale? O sea, que te deja cruzar paso de cebra, pero viene un coche a 200. La ley que te dice que puedes cruzar, ¿no? Cruzar. ¿Y tú cruzarías? No. Y al contrario, si lo hace, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Y tomarse Pues la ley te dice que no debes de hacer una cosa, pero el sentido común tiene que prevalecer en cada cosa que tú hagas. Y que esté permitido algo no es que sea obligatorio hacerlo. Exactamente. Manuel, me has dicho que te has vacunado hoy la segunda dosis. ¿Cómo estaba hoy el centro de vacunación? Pues la verdad, más tranquilo que ayer. No faltaba el chorrito del personal, no faltaba. Ayer sí había una brutalidad de personal allí. Hoy sí, hoy hemos estado pasando cada 10 minutos más o menos, y hemos, o sea que sin problema. Ha estado muy bien, muy bien. y también nos han atendido, por lo menos a mí me han atendido muy bien. Yo he visto que a todo el personal que allí lo atienden bastante bien. Te la ponen y te dicen, quédate ahí 10 minutos, un cuarto de hora, por si te hace reacción. Y después, una vez que ya eso, pues ya tú te vas y así sucesivamente. Pero vamos, yo lo he visto muy bien. Que parece que la imagen de ayer es una excepción dentro de la normalidad con la que se está llevando el ritmo de vacunación. La imagen, ¿no?, de ayer es una excepción, puede ser también porque a lo mejor, como veníamos de eso, pues la gente tuviera más ganas de vacunarse y se presentaran más. Y se presentaran a la hora que no les corresponde. A la hora que no les corresponde. Mi madre se lo a la hora que no le corresponde, la que la monta necesitan a las 10 y se presentan a las 9. Le tocaba una hora, pues, y estaban allí de antes. Cuando yo me vacuné pasó lo mismo. ¿Qué haces esperando allí una hora? Si sabes que a ti te toca a las 10, pues preséntate a las 10 menos cuarto por ahí, que ves que no hay nadie, pues entonces pasas, pero si no, tú esperas a tu hora y no pasa absolutamente nada. Te dicen a las 9 y hay gente que son a las 12 y iban a las 9 también. Entonces tienen que estar... Pero yo el día que fui no había, que me tocó, era muy poquita de acá. Yo he llegado esta mañana, ya le digo, y yo he llegado y había una señora dentro. No he esperado que atendieran a la señora. La semana seguidamente que me han atendido a mí. Pues al siguiente y sin problemas de ninguna clase. Y sí, sí parece que ayer también es que hubo un retraso, ¿no? Con el tema de que la llegada de vacuna, a la hora que tenían que empezar también, todavía no habían llegado. También influye y tal. Eso porque... Desde el ayuntamiento sí han pedido que ante esa circunstancia, ante esa situación, se le dé aviso a la policía para que, bueno, que en cierto modo, pues vaya, y lo que hablábamos antes, ¿no?, con la presencia solo policial, pues sí que hay como más respeto. Sí, sí. Porque ahí pasa como en el Mercadona o en cualquier tienda. Tú estás en la cola y viene uno y con una cosa y te dice, ¿me puede usted dejar? Pues es que a lo mejor yo tengo más bulla que tú, pero por comer una cosa más le dice, anda ahí, pues pasa. Si estás en una tienda y llega alguien y dice, yo es que quiero una cosa nada más, en la frutería, lo dejo, digo, bueno, pues que entre. Y se le ha pedido más cosas que quería yo. Entonces, si le dices que no eres una fresca, y si le dices, de todas maneras vas a quedar malamente. Y ahí pasa igual. Ahí va y no van. Yo el día que fui estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, hoy he visto un gesto que hay que reconocer, ve que está bien. Una señora que ayer no pudo asistir, y entonces ha ido esta mañana y dice, mire usted, ¿me la pueden poner hoy? Y dice, el muchacho dice, hoy no, le correspondió a usted ayer. Pero dice, ayer es que estuve de viaje. Dice, entonces, véngase usted, yo le llamaré después de la una, si hay para ponérsela a usted, se la pongo, si no, hasta mañana a las 10. Claro, contar. Entonces, es una buena atención tanto por parte de la señora como por parte del que la ha atendido. Hombre. Y sí, parece, como decía Fran al principio, que después de todo el revuelo, ¿no?, ahora ya parece que el tema de la vacunación como que que hay solución a todo, que no se acaba el mundo hoy. Por terminar con el tema COVID, nos pregunta un oyente, los oyentes que siguen o que pueden mandar sus peticiones, sus preguntas a través del 607-488-775 y nos pregunta que qué os parece que la gente que va sin mascarilla por la calle porque va fumando no tenga sanción, o sea, que esté permitido el quitarse la mascarilla para fumar por la calle. Yo pienso que a esos señores no es que le permitan que se quite la mascarilla, es que se la quitan ellos porque quieren. O sea, que por ley no está permitido, sino... que alguien me justifique que está permitido que se quite la mascarilla para fumar. Si estás solo en un espacio que esté libre, ahí no te digo yo que no te la quites, pero si tú vas por la calle donde te puedes encontrar con otras personas de cara o al lado o por donde sea, no te la debes de quitar. Claro, si el prohibirlo fumar en las terrazas es por el tema de que el virus se transmite a través de los aerosoles, a través del humo y de todo eso. Pues obviamente por la calle también es igual. Yo exactamente desconozco si la gente puede ir por la calle fumando. Sé que se puede ir por la calle fumando porque yo he visto, esta semana, levantar a una persona de una silla, decirle al policía, no, es que ahí puede fumar. Pero ahí es, tú imagínate que yo estoy aquí sentada y ahí es a 5 metros o a 1 metro. Ahí puedes fumar, pero aquí no. Claro, claro. Total, pues entonces se puede fumar por la calle. Por supuesto. Pues ya es un poco, tener un poquito de... ¿Sentido común? Es lo que estamos diciendo. Todo el mundo hace... Que la ley te dice que sí, pero tú, por sentido común... Claro, si yo sabes fumo, que a través del humo lo puedes ir... ¿No? Claro. Pues intenta no fumar, O te vas a un sitio... Olivares o a un sitio... No. Que está ardiendo. O si vas sola por la calle es cuando te enciende el cigarrillo. Si estás sola por la calle y vas sola por la calle, que tú ves que no viene nadie, te enciende el cigarrillo. Si vas a ver que viene alguien, te pones tu mascarilla. Te pones tu mascarilla, aunque lleves el cigarro en la mano, pero te pones tu mascarilla. Mientras que pase con esa señora o ese señor. Tampoco vamos a estar prohibiéndolo todo. O sea que eso... No, no. Pero porque el fumador es fumador y tiene que seguir fumando. Que le guste fumar, como el que bebe, como claro. Comer. A mí me gusta comer. A mí también. A mí ni fumar ni beber, pero comer que no me lo quiten, por Dios. Que lo peor que ha traído el coronavirus, que aquí han dejado de venir gañote y han dejado. O sea, que ya. ¿Cómo lo sabes? Bueno, esperemos que el año que viene los pruebe. Bueno, los gañotes. Claro, bien, ni gañotes, ni nada, ni. Nada, ni la salsa de almendra, ni. Vamos de esto a dejar de preguntar cómo estaba. Es que yo cuando ya supe del cafelito, digo, bueno, pues lo mejor es que el miércoles voy a merendar allí gratis. No, porque no lo tenemos. Como lo tenemos hoy. Voy a toda la semana que digas. ¿Quién no te deja para acá? Es verdad. No, porque no podemos. ¿Hoy? ¿Has dicho que le pegamos una pata a la candela? El miércoles que viene, ¿no? El miércoles que viene, ya veré. Mira, envuelto individualmente como los polvorones. No, y nos lo vamos metiendo así como los pajaritos en jeringuilla. Tártica, uno corta su caso y no le toca nada. No, como, es que no podemos quitar. Una tarta parece la meta acá, del café. Que no nos podemos quitar las mascarillas. Es lo que es. Claro. Entonces, como una jeringuilla, como los pajaritos. No, bueno, vamos ahí fuera uno a uno comiéndolo. Bueno, aquí te lo metes dentro de la mascarilla y lo mastiga, que te quede eso lleno de miedo. Ay, pues muy bien. Hay que decir que estamos todos con mascarilla aquí en el estudio, que tenemos mamparas vacunados, yo vacunar. Y las mamparas también de... También, ¿no, Fran? Sí, hombre, vamos a vacunar mi Fran y yo. A mí llamaron mis compañeros, pero a mí no me llamaron. ¿Por qué? No lo sé, porque llama la Junta de Andalucía. Y no me han llamado. A nosotros no nos toca. No, hombre, no. Pero está vacunado toda la empresa, prácticamente. Él todavía es muy joven. No, vemos tres. No, él es que está en una empresa. Él tiene que estar por la empresa, igual que mi tío. Por trabajador esencial, sí. Claro. Está prácticamente, además, le pusieron la de Pfizer y a los dos días ya prohibieron. Perdón, la de AstraZeneca. La de AstraZeneca y a los dos días ya la prohibieron. Y no sé si es que me tocó a mí en medio de la... Del meneo ese. Puede del meneo ser, ese, ya está total. Bueno, ¿y cuál han puesto ustedes? De verdad, ¿eh? Me da igual. A mí la Pfizer. De verdad, me da igual. ¿Y para acá, a ti, cuánto han puesto? Yo creo que hay gente... Yo creo que hay gente que lo merece esta vacuna antes que yo y ya. Ah, pues ya está. Yo cuando me han llamado... Y no una cosa que me preocupe mucho. A mí cuando... Yo en la oficina... Ay, Frank, que no nos han llamado. Me parece que habemos tres o cuatro que no nos han llamado de toda la delegación de Cádiz. Pues bueno, si no nos han llamado, ya nos llamarán. ¿Qué vamos a hacer? Yo cuando me han llamado, ya no he dado niña, porque como no salgo de mi casa... Bueno, si es la Pfizer, tiene que ser a las tres semanas. Sí, a mí el día 17 me ponen la segunda. A mí, me la han puesto hoy y me la pusieron a los 23 días. Para acá es que no sabe lo que le pasó cuando fue a ponerte la vacuna, que se bajó la narga. Yo le enseñé al muchacho el culo. Y ya el muchacho le dijo: no, hombre, tú haces usted la mano. Tú haces usted la braga, que parece que tienes unos palorillos de feria puestos. Anda, anda. Esto es cuando fui a hacerme la prueba. Mira, salí con unos lagrimones. Se mete el muchacho, el tubo hasta los ojos. Uy, y ahora salgo. Tiene que ser muy desagradable. Uy, yo me dice el policía: ¿qué te pasa? Y le digo: que me han hecho la prueba de ver si estoy en estado. Mira cómo voy. Mira cómo voy, que me ha salido positivo. Y ahora me ha dado de risa. Eso me han dicho a mí, gente que te la han hecho. Que sí, horror. Sí, uy, como si te sacaran el ojo para afuera. Yo no me han hecho. Te lo meten para adentro y te menean así. A mí solo una vez una prueba y sería que yo iba que me habían puesto en preaviso, que no fue tanto como me la habían pintado. No, a mí la primera vez me la hicieron por la nariz, por la boca. Uh-huh. Cuando yo la pedí, PCR. Porque yo me sentía como... Y yo sé que era el agobiado. Que sentía, no, que tenía miedo. Una caga en el culo, que no me quiero por el Manolo. Tenía una crisis de ansiedad. Y luego la segunda vez no te lo hago, nada más que... Me lo hizo nada más que por aquí, pero bien. Hemos hablado, duele, sino molesta. Sí, un poco molesta. Duele, sí. No duele. Hombre, a nadie le gusta que le toque ahí... Muy Hemos hablado de gañote y hemos hablado de patar la candela. Estamos en mayo y bueno, la pandemia que nos ha arrebatado por segundo año consecutivo, en este caso, la fiesta de los Gamones. Hemos tenido una fiesta virtual, entre comillas, ¿no? Desde la concejalía. Y Ramón Trujillo, que es el que me pone a mí las cosas bonitas. La concejalía de turismo, que ha impulsado, ¿no?, algunas iniciativas para vivirlo de cierto modo y también para aumentar ese expediente de cara a que la fiesta pueda ser declarada de interés turístico nacional. Había echado de menos también Gamones, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, es que es la fiesta nuestra, la nuestra. Que es fundamental. La de los ubriqueños. La, esa, al niño con los abuelos. Esa solo es de nosotros, y claro, se echa mucho de menos. Venga, papá, llévame por Gamones. Ah, no, ya no. Además, el vídeo tan bonito, ¿eh? El vídeo que... Los es Gamones han volado de todos los campos, de Valle del Sol, que se secan ahí. Yo los he estado escuchando en, sí, gente, en particular en redes sociales, sí, se ha visto vídeos compartiendo. Muy bien, muy bien. En particular, el sábado de los domingos, y el domingo también había candelas por ahí, en tus campos, y eso haciendo lo que es muy bonita. ¿A la ponía? Preciosa. Dime, Paca. Que un amigo mío la hizo en su azotea. Uh-huh. Puso la barbacoa con el carbón y metió los gamones. Los gamones y los crujieron. Hombre, de una manera. Y luego también el vídeo que decía Patricia. El vídeo, el vídeo. A mí se me caían unos lagrimones. El vídeo sí lo vi. Que de hecho, recordando a mi abuelo. Que el que me enseñó todo lo de vivir. Hoy, mira, me pongo. Ay, es que no puedo. Sí, es que es tan bonito. Es tan mira, bonito. Mira, cuando tú coges a tu hijo y le das el primer gamón y lo explota. Oh, eso es maravilloso. Cuando él va feliz al ACE porque él ha explotado, eso, cualquiera que tengamos. Y ton negro tignado. Es muy bonito, es muy bonito. Eso es verdad. Y esos columpios, dando esas columpias. Eso. Con Isabel cantando. Isabel, perpetuar cuando te ponga gargantilla. Hemos visto la imagen de la Plaza de la Verdura esta mañana, que como la habían decorado, ¿no? Sí. Y también algunos barcones, ¿eh? Pues yo el año pasado tuve que para el bloque de los callejones, el bloque donde están las historias esas, que no me acuerdo cómo se llama. Cabe. Ahí, pues pusieron lo de los gamones, el diálogo, pues yo le grabé un montón de canciones y la pusieron en un eso y yo así cantando, y dice pasaban, esa Paca Río, esa Paca Río, grabado en un eso. Y ya este año me la han pedido, pero no la han hecho. No. Le digo, bueno, tú me llamas, que yo te lo hago. Mi abuela lleva toda la semana cantando canciones de Columpio. No, espérate. Claro. Que está muy bonita. Oye, la participación ciudadana, en este caso a través de redes sociales, para ese objetivo, ¿no? De conseguir la fiesta de interés turístico nacional. Hay que involucrarse. Claro. Pues hay que involucrarse bien, y bien, porque si no, no nos lo dan. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? No, las iniciativas, el concurso y demás que ha impulsado el ayuntamiento de Ubrique, claro, a través de redes sociales. Es que explicamos a los oyentes también que para que sea declarada fiesta de interés turístico nacional hay que presentar un expediente en el que incluya, entre otras cosas, ese volumen de me gusta, de comentar, de compartido, y al final lo que puede hacer la gente, igual que para prevenir el COVID, es quedarse en casa. Lo que puede hacer es un clic, es darle a me gusta, darle a comentario, darle a compartir. Lo que pasa que es un año muy malo. Y además es una fiesta que es muy particular de nosotros. Sí, pero tiene que ser nombrada interés turístico. Sí, pero claro, la tenemos que lanzar. Porque además es que es de interés. No es porque el nombre lo diga, es que es de interés. Porque el que viene de fuera, ya lo he dicho aquí 200.000 veces. Sí, que le encanta. Hombre, claro. Sí. Mira, no, yo de... y luego una fiesta donde haya algo peculiar y haya cerveza, le gusta. Pero es que tú la cuentas y la gente no sabe lo que es hasta que no viene. Claro, la historieta. Entonces, y la leyenda que hay detrás, ¿no? Pero tú lo cuentas y esta gente dándole... Y hasta que no lo ven, y hasta que no... Es que yo creo que... Hasta que no explotan el frío. La goma no es tan puro sentimiento. El año pasado, ahora dos años, lo comenté aquí. Y el olorcito que se queda en el pueblo. Y en una de Extremadura. Qué bueno, sí. Y la verdad que me decían, dice, yo no me creí nunca que esto era fiesta así. Y los niños y ellos lo disfrutaron de lo lindo, escribieron gamones. A las 2 de la mañana. Aprendiendo, yo no sabía, las metían aprendiendo. Y se pegaron a la barra y dale que te pego y venga. Y se pegaron todo el fin de semana aquí. Oye, además es la fiesta. Digo que es la fiesta en la que es como, supone como un encuentro anual para las asociaciones de vecinos, ¿no? Se está perdiendo ese asociacionismo, Manuel. Sí, ese asociacionismo lo tenemos aquí desde hace ya muchos años, y Dios quiera que no se pierda y que se siga manteniendo. Y aparte de todo eso, que es que coge un auce, que no es igual que tú digas, bueno, la noche de los gamones, explotamos los gamones y ya está. Pero es que esa noche se explotan los gamones, a la mañana siguiente o al día siguiente hacemos que si comidas, que si arroz, que si esto, que si lo otro, y gratis, la mayoría de los sitios es gratis. O sea que eso es, vamos, para el pueblo es fabuloso. Yo te lo digo porque yo en eso llevo viviendo desde muchos años. Pero Manolo, ¿tú te acuerdas cuando poníamos, yo me iba así a los de ustedes, sí, con María y eso, toda la calle adornada con las flores. Exactamente, adornábamos las calles, adornábamos las calles. Poníamos todo obras, lo que tuviéramos eso de crochet o lo que fuera para adornar las calles. Hacíamos obras de teatro también. Claro, todo pero eso, es que la y en el casco donde viene Manolo se presta mucho la calle a eso. Sí. Son las casitas así muy juntas, después la gente. No, pero había por ha todo, sido los jardineros. Los de Básica de toda la vida han sido los vecinos. Antes de que llegara Básica, que lo hace muy bien, sí, maravillosamente. Sí, sí, sí. Pero antes eran los vecinos, cogía una lata de zupe de estas grandes. Sembraban las flores. Y ahí sembrabas tus flores y tenías tú. Y la calle de Manolo. Pero no, ahí es donde voy, por la implicación de la gente, Manuel, y ahí es donde quiero ir. Parece como que, quitando los gamones, la gente no se implica en sus barrios, en sus asociaciones, en colectivos, ¿no? Bastante menos, pero allí todavía sí se sigue. Yo he estado en contacto con la asociación de allí de la Nueva Vega, y la verdad es que esos chavales, los que estaban antes en la directiva, no es que se hayan meneado mucho, se han meneado todavía más, es más. Ya ahora mismo no me parece que lo han dejado y se nota, vamos, que eran ellos los que tiraban de todo el carro ese para adelante, ¿vale? Es que la verdad, entonces, es que eso cuesta mucho trabajo. Es que cuesta mucho trabajo, sí. Estaban los pobres ahí constantemente, cuesta mucho trabajo y a veces no es ni agradecido ni pagado, ¿vale? Y es, pero antes eran todas las calles de Ubrique, en las que ponían a dormir. Sí, porque yo, por ejemplo, yo íbamos al Cardereto, a la calle Concejo, por todas las calles, por Rubén, era preciosa. Misión Rescate era todo era una semana entera de juego de los niños, de las cruces que hacíamos, las cruces, eso, de todo. Eso es lo que yo iba a comentar, entonces, lo que habéis comentado de claro, los niños corrían, claro, la poesía, hacían concursos, carreras de bicicleta, como coger los aros, sexta y punto. Que eso lo hemos, de haber tu sexto y punto, los años que hace que eso existía, pues lo hemos hecho también en el barrio. ¿Y por qué no se hace ya? Claro, porque no hay tantos porque niños. Porque ya es que. Es que antes habíamos muchos niños. No, eso no es. Sí. Son las tablets y los móviles. Yo no quiero nada más que son los niños. Eso es que conlleva mucho trabajo. Cuando yo estudiaba había primero A, primero B y primero C. Sí. Pero en cada colegio, no en el mío. En el Reina Sofía, en la Redonda. Y había primero A, primero B, segundo A, segundo B, tercero A, tercero B, tercero C. Ahora mira las líneas de colegio que hay. Es que ahora ni niños. También nos implicábamos más grandes, ¿eh? Bueno, ahora sí va a haber niños, que en la pandemia estoy dando muchos riesgos por embarazo, ¿no? También hay que decirlo, ¿eh? También. Dando muchas bajas por riesgo de embarazo. No, pero muchísimas, ¿eh? O sea, que la gente está divertida en la pandemia. Pues casi en la más, yo me podía ver esa árbol. Y tú haces caer, yo también. La gente está divertida en la pandemia. Ahora sí hay un baby. Manolo, poníamos los cuadros pintados en tu barrio. De la ladera. De sí. Eso, de la ladera no, la calera. Eso te hace unas candelas allí con los niños. Los hermanos Pirri, hombre, que no me vean, y que no explotan gamones, ni cogen gamones. Pena. Ramón es gitano, y un año, pues hicimos un concurso nosotros ahí de los niños chicos, a ver quién era el que explotaba más gamones, y vinieron ellos, y Recio, y no sé cuántos más, para decirle a los niños cómo tenían que explotarlo. Un diploma firmado por los Pirri. El que sabe explotar gamones, esto es. Sí. Lo peor que ha sido. Se han pegado por el Pirri, ¿no? El certificado de denominación de origen. Más que esto, no hay nada. El Pirri es Recio, Antonio Recio, que es otro igual. Sí, Manolo Carrasco, sí, que es otro que también de los que le gusta eso al perder. Y después al día siguiente, pues normalmente siempre todos los años hacemos nuestra paella para todo el público, todo el que va por allí. ¿Sabes? La música. Y después ya al día siguiente, el domingo, hacemos las migas que ya es así, son para el barrio. Antonio Reci hicieron ahí en el Algarrobal, creo que fue un concurso para los niños, ¿no? Para aprender gamones. Sí, para es la que te estoy diciendo. En el sacrificio, la barriada del sacrificio, fue donde se hizo el concurso. Es la que te estoy diciendo, igual que sabe también de la exposición de cuadros y todo eso todos los años, que ahora llevamos dos años que no se puede hacer. Y a lo que habíamos comentado, o sea, si el asociación. Paños de crochet hemos llevado. Si el asociacionismo se estuviera perdiendo, cosa que no lo creo, pues animar aquí a la gente que no se pierda, ¿eh? Mira, no lo creo. Mira lo de allá abajo de las migas. Mira el Cardereto también que hace su verbena. Todas esas cositas que por favor sigan tirando la gente para adelante, de una manera muy egoísta lo digo, porque a veces muchos vamos nada más que a disfrutarlo. El de Anchampó. Pero todo, prácticamente todo. Pero que sigan para adelante porque le da mucha vida al pueblo, le da mucha vida. Y ahí, mira la feria chica que. La feria chica es maravillosa, pero claro, No, ahora mismo, estamos hablando de la feria sí que va allí, de allí, pero de la Nueva Vega. Quien la inventó fue la Plaza de la Verdura. Sí, no, no. Pero no, no, pero la de la Plaza de la Verdura no tenía que ver. Lo que tú digas, no tenía que me vestir eso de carne y el gato de esta gente. Da igual. No, pero si no, esto es que ellos han hecho una verbena así que le han puesto la feria. Yo, la verdad. Claro, pero que la feria sí que se ha feito. También, hombre, que para unir los del barrio. Que hasta pusieron una tómbola y todo. Y además que lo unía, que parecía mentira, pero buena primera sesión. Sí, sí, sí. Donde la hacían. Es que la verdad, claro, evidentemente los camarones no se van a perder, pero. Otras actividades a lo mejor más pequeñas o tal sí que están en riesgo por la pandemia, ¿no? Yo era más pesimista que Fran, lo confieso, pero bueno, me quedo con vuestra reflexión que parece que no, ¿no? No, que, yo la verdad que sobre el tema de las asociaciones yo llevo ya muchísimos años metido en las asociaciones y mientras que pueda voy a seguir. Ahora lo que me gusta es que ya vaya entrando gente nueva, que sean los que nos vayan sacando para adelante, porque es que ya los mayores ya tenemos una edad y decimos, escucha, que sí, que puedo hasta aquí, más no. Claro, el relevo generacional es a lo que me refería. Lo de la barriera, lo das debajo de mulet, de lo de la feria chica, lo sí. Que no podemos compararlo con lo de la plaza del ayuntamiento, que son todos mayores los que viven, y ahí son todos juventud. Claro. Pero cuando lo inventamos ahí arriba éramos más jóvenes. Yo me meto eso porque también estaba yo así. No, pero con Mari Carmen lo vi con la feria sí que se le dice porque lo. Y está muy bonito. Yo he dicho la feria sí que por decir. No, pero Pati, que está muy bonito. Que sí que le dicen está esto, pero. Está no muy podemos... bonito porque son gente que vienen cada una de un punto diferente de Ubrique, que se han juntado allí, que son gente joven. Que han dicho, mira, vamos a hacer esto para conocernos, para unirnos. Y la verdad es que lo han conseguido. Claro, porque mira, eso hacía un sábado. Y un sábado normal de junio. Sábado era por junio. Sí, sí, sí. Y ya está, había gente que venía de la playa, vámonos para arriba. Y claro. Ya estaba en su tarde y su noche. En definitiva, de lo que se trata, que esté todo el barrio junto. Que estemos juntos, no ya todo el barrio, no, sino el pueblo, los que quedamos ahí. Esto, cuantito abran todas estas cosas, verás tú. Tú abres aquí un debate ahora mismo. ¿De cuántos guisos tiene la gente ya? Para cuando esto acabe, y algunos van a estar haciendo guisos hasta febrero del año que viene. Hasta la próxima pandemia, ¿no? Los fines de semana empalmados, con aquel, con este, con el otro... Me tengo que ver con aquí, ahora vienen las comidas de Navidad, la feria que no se hace, ¿no? Pues en agosto, mira, esto es otro vaticinio mío, en agosto no va a haber ese ambientillo de coronavirus y la gente va a decir, ¿y la feria qué? apuntarlo. ¿Y la feria qué? Porque la gente se va a notar con ese con esa alegría. Claro. La gente va a querer feria, pero una feria no se organiza del sábado al lunes. Claro. Un día ni en dos. El otro día estuve hablando con el concejal y se lo pregunté. Digo, ¿tú cuándo empiezas a organizar la feria? Y me parece que me dijo, desde enero ya está meneando cosas y se empezaba prácticamente... Este año no hay feria. Claro, vienen primero los feriantes a ver para los puestos, para y coger los puestos. Y después para la caseta municipal, para todas las actuaciones. Sí. O sea, que es una cosa que se tarda... Pero que en la feria, la gente en agosto va a querer feria. Cantantes sabemos para la feria, para la caseta. Lo que la tienen es que poner, porque bueno, aquí yo tengo un montón de vida que somos cantantes. Y todos quedan casa, ¿o qué? Todos quedan casa. El caché tuyo... En mi caché yo voy de bar de una copita de vino para animar a la gente y que te lo pase bien. Muy bien. Una copita de vino y un langostinito y... Ya está. Con la buena de la que yo me he tirado. Claro. En la caseta municipal. Al hilo de la participación ciudadana en la asociacionismo, lo que decíamos, se presentaba ayer en el Ayuntamiento de Ubrique los talleres, ¿no? De sí, Talega, sí. De Teja. El Teja va a ser el primero, ¿no? Con la colaboración de gente como Estefanía Hernández, que ha impulsado el tutorial. Y la idea, decía Paca, de exposiciones y tal. Las Tejas, la idea es hacer una exposición luego en el casco antiguo. Y no solo se pide a los mayores, se pide participación también de los jóvenes, de que esto no va a dirigir... Claro, vemos eso. Yo no, a mí no me ha llamado Estefanía. Estefanía no me ha llamado. Siento. No, Estefanía ha hecho el tutorial. Sí, ha hecho el vídeo. Esta tampoco, que me dijo que me iba a llamar a Remy. Y no. Yo voy a meter aquí a todo el mundo. Y la otra que no me acuerdo hasta ahora. Hasta que no la llamen. No. ¡Hombre! La Remy Trujillo. Y que son talleres para la ciudadanía en general, que a veces relacionamos esos talleres con gente, con la concejalía del mayor, sí, y tal, y es para como nosotros. Lo del Borzo, la verdad que sin más no recuerdo que también quedan ciento y pico personas apuntadas, es que son personas, sí, sí. Entonces, pero claro, eso es que es para hacerlo a través del vídeo. No, o sea que no se puede, no nos podemos reunir como antes cuando lo hicimos, cuando que en las tejas, lo hicimos en Tejacín y cuando hicimos lo del Borzo y todo eso. Pero eso ahora hay que hacerlo a través del vídeo y no y es muy por ordenador diferente. Todo el mundo no sabe conectarse, ¿eh? Y porque muchos mayores también en este caso lo hacían para tener ese contacto, ¿no? Sí, ese correcto. Punto de encuentro. Oye, la mayoría no tienen, no sabemos eso de redes sociales. Yo nomás que pasatea con mi amigo. Yo luego para eso, no, una videollamada sí te hago, pero más, mucho más no. Porque yo iba al instituto a hacer un curso de ordenador. Está muy bien eso. Pero la verdad, y además que luego yo para eso soy perezosa, ¿eh? No me da igual que yo. Ahora, 100 personas sí me gusta. Claro. Esa carencia no, es que es diferente. Porque el encuentro hoy es ir al taller sí, para luego, o antes tomarte el café de antes, el café de después. Charla con la persona. Que es totalmente diferente hacerlo personal a hacerlo a través del vídeo. Eso es como los exámenes de la escuela. Paca no sabe chatear bien, pero hace unos brazos de gitano buenísimo. Que te muere. A mí lo que más... Barracho. A mí lo que más me gusta pero son los gañotes. Pues yo te chateo. Te estás lanzando indirectas aquí, Paca. Yo te enseño. Paca, te estás lanzando muchas indirectas esta tarde. No, que no. ¿Y mi club de fans no me ha dicho nada? No ha dicho todavía nada. El club de fans hoy está un poco... Están dormidos. Tenían más ganas de escuchar que de hablar. Ten en cuenta que a lo mejor el club de fans no está trabajando ahora mismo. ¡Ay, capaz! Está como nada intensiva. No está ideando para estar las novias y a las mujeres, ¿no? Nos quedan 6 minutos para terminar y sí quería sacar a colación otro tema o cierta polémica, ¿no? Que ha habido en redes sociales con ese cartel de, no sé si lo habéis visto, de prohibido entrar a los perros en la zona del río, por detrás de Lie Francisco Fato. Sí. Dice el ayuntamiento que ha sido un error. Del operario al colocar el cartel y que en ningún caso se prohíbe, ¿no? Se hablaba hasta de movilizaciones con las mascotas para protestar por esa medida, pero que en ningún caso se prohíbe tal. Pero claro, al leer lo prohibido te pones las manos en la cabeza. Pero claro. Hombre, lo que pasa es que eso lo están poniendo muy bonito, las cosas como son. Y ahora llegan los perros y lo ponen. Y ahora llegan los perros y lo van a poner. Pero si tú más tienes bonito. Un animal y le he prohibido, dices, tú andes de usar a mi perro para comer. No, esto. No, hombre. Además, yo creo que estaba prohibido. Prohibido, ni que prohibido. Exactamente, yo creo que no se puede prohibir para lo que tienes que vigilar. Lado que sea público. No, y cada uno que sea consciente que si su perro hace las necesidades allí, que lo recojan. Es que se acaba de arreglar todo el arreglo de las flores y una zona a la que van mucho a. Muchas personas que no. Que por eso por lo menos lo digo, que seamos conscientes. Pero es una equivocación, pero hay que ser consciente del dueño del animal, de recoger lo que haga así el animal. Casi van personas mayores, niños, y tener los perros con las cadenitas. Exactamente, y que no se ven amarrados. Porque, claro, y amarrados. Yo no estoy en contra de los animales, porque a mí me gustan. A mí me da miedo los perros. Yo tengo que tener confianza con un perro, para yo tocar perros, para yo acercarme a un perro. Sí, sí. Porque yo de primera, yo veo y yo tiendo a... Y yo muchas veces no paso por ahí... Porque veo los perros sueltos, los dueños allí, lo mismo echando cerpiti, claro. Sentados y los perros dando vueltas. Y entonces yo no sé ese perro cómo va a reaccionar. Rubén, yo creía entonces que en tu primer cafelito te ibas a librar de las caquitas de perro. Es verdad, ¿eh? Ese hombre va a pasar su primer cafelito y aquí no ha salido ni una caca de perro, pero hemos visto que al final... Sí, al final es que... Bueno, este tema va a ser recurrente toda la semana, a lo largo de tu carrera profesional en Radio Unico. Y ya mismo empieza con los robos de macetas de las ventanas. También, claro, ¿no? De las flores. El cafelito tiene un calendario, ¿no? Pero es verdad que yo creo que al final el que da repercusión en las redes sociales es el que al final cumple con esto y estos carteles se hacen para esas personas. No, claro que no. Son más responsables. Fran, me pregunta un oyente que si hay entre el 50 y el 70% vacunados para el mes de septiembre, ¿por qué no va a haber feria? Porque ya por lo que yo sé, se ha anunciado que no va a haber feria. No. ¿Ya está? Yo no digo que no vaya a haber feria, sino lo han dicho ya, que no va a haber feria. Además, porque organizar una feria se tiene que organizar con mucho tiempo y entonces... Seguramente, como dice este hombre, hay el 70 al 80% vacunado, pero aunque haya el 80 al 70% vacunado, puede decir que pueden masificar a mucha gente en una caseta. pues eso no se va a saber. Además, yo creo que dentro de los presupuestos del ayuntamiento no iban presupuestados la feria. Iba una parte del presupuesto que era de COVID, era una partida de COVID, que si el COVID se terminaba y todo estaba bien, ese dinero... Hay un plan B. Era el plan para la feria. Claro, pero que ahora mismo ni está presupuestada ni nada. Y aparte, lo que tiene que saber este oyente es que ahora mismo no hay feria en Ubrique. Ni en Ubrique, ni en Jerez, ni en ningún lado. Prácticamente en ningún lado. No, en ningún lado. Que a lo mejor alguno, como el año pasado, sé que hiciera aventura, que me parece que Villamartín y Arco estuvieron a punto de aventurarse hace algo, que eran las últimas, que al final no hicieron nada. Que este año pueda pasar algo similar, porque el calendario más o menos se lo respeta y quieran tomar cierto tipo de riesgo, pero nos estamos dando cuenta de que incluso cuando ya tengamos el 70 o 80% vacunado, no seríamos contraproducentes, sin saber cómo funciona esto de meter a X.000 personas ahí arriba en una... En cualquier caso, y que no sepan lo que va a pasar después. Cuando las fiestas se vayan retomando, van a ser muy diferentes a como las teníamos entendido. Todo esto exactamente. Tú lo has dicho. Como tú dices, todo esto va a cambiar el modo operandi de hacer muchas cosas. Sí. Es que, como dice Fran, eso no está previsto de que se haga la feria este año. Que a lo mejor, por circunstancia de lo que sea, se haga algo, como diría yo, una mini feria. Que el 70% la gente ya va a estar más relajada y va a decir, ¿de mi feria qué, señores? Claro, que pero es lo que yo intuyo que va a pasar. Va a ser una feria como la que tuvimos la última. No sé, se propondrán ideas, a lo mejor en la Avenida España. Es que no lo sé. Estoy diciendo cosas que son... pero que la gente va a querer algo. Eso es lo único que... Rato de arena. Bueno, hemos hablado de... ¿Qué va a querer? Hemos hablado de caquita de perro, hemos hablado de COVID. A mí, la verdad que se me ha pasado muy rápido todo este rato. Llegamos a las 6 de la tarde, viene Jesús Domínguez con todo el deporte. Patricia, Manuel, Paca y Fran, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ti, darte la enhorabuena por ¿Cómo te lo has pasado? Bueno, encantado. Pues nosotros igual. Este es el club de expertos de Ubrique. Tenemos el FP1 y los de Ana Rosa Quintana tienen el FP1. Pero ya está. Con lo demás no nos ganan en nada. Pues lo dejamos aquí, como decimos, nada, llegamos a las 6 de la tarde, llega Jesús. Yo le gano a todos los que hay allí porque yo no estoy a pelear de nadie. Mañana volvemos nosotros con más en la tarde, aquí en Radio Ubrique.